Desde los 14 años, José María, el Kevin, trabajaba como ladrillero junto a su familia. Se especializó en el corte del ladrillo, allá en su barrio de Corrientes. Todos juntos, laburando noche y día, apenas si llegaban a parar la olla. En el 2017, una vecina lo acusó de haberle robado un celular. Después de pasar 9 meses preso, sin prueba alguna, pudo acceder a un juicio abreviado, donde se consideró su corta edad, su falta de antecedentes, la poca instrucción y su condición sociocultural. Le impusieron la realización de un tratamiento psicoterapéutico y ofreció como reparación económica a favor de la víctima la suma de 6.000 pesos, que pagó su madre en 6 cuotas mensuales de 1.000. Pocos meses después, sin explicación alguna, se le revocó la probation. Kevin no había podido asistir a alguna de las sesiones del tratamiento, y sin otorgarle otra posibilidad, le impusieron el cumplimiento efectivo de la condena. Estando en el penal, estudiaba para terminar la escuela, trabajaba en el servicio de comida y limpieza interna, e iba a los talleres de oficio. Esta semana, un oficial penitenciario, que tenía contacto con la población carcelaria, dio positivo por coronavirus. Se puso en cuarentena preventiva a unos 60 agentes y oficiales penitenciarios. Los internos de la Unidad Penal 1 comenzaron una huelga de hambre pacífica, solicitando que se agilicen los trámites de pedidos de prisión domiciliaria, salidas transitorias y libertad condicionales que les correspondían y que no estaban instruyendo por encontrarse la feria el juez de ejecución penal. La justicia, cuyos miembros ganan fortunas y tienen todas las condiciones económicas para evitar el contagio, no trabaja, incluso siendo un servicio esencial. Pero los presos, en una unidad que tiene una sobrepoblación del 40%, con 670 presos viviendo hacinados y en condiciones infrahumanas, en un lugar que tiene plaza para 440, deben permanecer allí, incluso si legalmente tienen derecho a estar en sus casas. La respuesta a la huelga es la única que conoce el sistema punitivo penal para con los humildes: la represión violenta. Llegó la orden política de reprimir la huelga de hambre, pacífica, y en la represión, Kevin murió. Automáticamente, funcionarios políticos y periodistas funcionales trataron de instalar una supuesta reyerta entre internos y que Kevin murió por una herida de arma blanca. Hoy, la autopsia demostró que José María, el Kevin, fue asesinado por un disparo a quemarropa de las fuerzas represivas. En julio, Kevin iba a obtener su libertad. Al mismo tiempo que un país entero se encierra con el objetivo de salvar vidas, en los bordes de la sociedad, en sus periferias, la vida de los pobres sigue valiendo menos que las balas que los matan. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.